96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 25 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles en Manuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ejecutivo Nacional creará Banco de los Transportistas. Presidente Maduro aprobó que pago de pasaje en transporte público se realice a través del carnet de la patria. Hoy nuevo sistema DICON inicia operaciones. En febrero se realizará segunda edición de Expo Venezuela Potencia. Cultura. Proponen el petroglifo como la criptomoneda del sector cultural. Este fin de semana en Rajatabla cerrará temporada de la obra Los Luceros. En Portuguesa iniciaron preparativos para celebrar el carnaval con la tradicional mascarada. Durante una asamblea con trabajadores del sector transporte que se realizó en Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este miércoles una serie de medidas con el fin de blindar la protección en materia social y económica de este gremio. Entre ellas, aprobó la creación del Banco de los Transportistas. Al compañero ministro Carlos Osorio y al constituyente Francisco Torrealba como la comisión para hacer el estudio y la propuesta del Banco de los Transportistas del país, porque yo estoy de acuerdo con esa idea. Quiero incorporarla al plan de la patria, un banco para los transportistas, para el crédito oportuno, para la caja de ahorro, para la ayuda, para la inversión en el transporte. Es una idea maravillosa, maravillosa. Podemos dar créditos en bolívares, podemos dar crédito en petros, podemos dar crédito en criptomonedas y podemos dar crédito en yuanes, dólares, euros, para que los transportistas pongan el sistema de transporte público, sea el mejor que haya visto Venezuela jamás. Estoy de acuerdo. Aprobada la idea. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó este miércoles que el sistema de pago en transporte público se realice a través del código QR del carnet de la patria. Los pasajes. Todo metro, cita, ¿ustedes creen que eso es posible? ¡Claro! Ministro Carlos Osorio, le ordeno que de manera inmediata se empiece a implementar el carnet de la patria como así, forma de pago del transporte público. Así es que se gobierna. Haga las mesas de trabajo necesarias que sea así, de inmediato. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Háganlo con la señal de costumbre. Aprobado, carnet de la patria. Estoy de acuerdo, tremenda idea del plan de la patria. Miren cómo surgen ideas para el plan de la patria 2019-2025, que ya arrancó, porque el plan de la patria de futuro ya arrancó, arrancó hoy con los trabajadores. Son las 12:11. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El nuevo sistema de divisas tipo cambio complementario flotante de mercado DICON iniciará operaciones este jueves bajo un esquema de bandas donde el sector podrá ofertar sus divisas. Así lo informó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, durante la instalación del Consejo de Economía Productiva, donde se entregaron créditos a los sectores agrícola, agroindustrial, cadenas de comercialización y comercios del país. Durante el próximo mes de febrero se llevará a cabo la segunda edición de la Expo Venezuela Potencia, la cual contará con la participación de empresas públicas y privadas. Así lo indicó el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Cultura al día. 12:12. Durante el foro La Criptomoneda, su uso en bienes y servicios culturales, que se llevó a cabo este miércoles en el CELAR, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, indicó que el uso de la criptomoneda tendrá un impacto en la construcción de las bases de una economía cultural postpetrolera. Asimismo, Villegas explicó que la propuesta es crear una criptomoneda específica para la dinámica económica que hay detrás de la cultura, la cual podría llevar el nombre de Petroglifo. Dando la cara frente al desafío que supone el uso de las criptomonedas y las nuevas tecnologías para la dinámica cultural venezolana. Yo sé que hay mucha gente ansiosa, ávida de escuchar a nuestro ponente, porque ellos deben manejar muchísimo más información que nosotros acerca de las potencialidades, de las posibilidades que ofrecen estas nuevas herramientas para el intercambio y la dinamización de nuestras actividades productivas alrededor de la cultura. Yo escuché la propuesta de José Antonio Sánchez en el marco de las discusiones sobre el plan de la Patria 2, 2019-2025, de no solamente quedarnos en el petro, sino también explorar la posibilidad de que, además del petro, exista una criptomoneda específica para la cultura venezolana, para los intercambios en las dinámicas culturales venezolanas. Y yo con osadía, con más osadía que conocimiento y con más ignorancia que certeza respecto de la ciencia que hay detrás de esta posibilidad, me atreví como comunicador a adelantarme y a proponer un nombre. Si tenemos el petro para la economía venezolana, para la cultura venezolana podríamos tener el Petroglifo. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La pieza teatral Los Luceros, Amistad, Poder y Traición presentará sus tres últimas funciones en la Sala Rajatabla, ubicada en Caracas este fin de semana. Las funciones se llevarán a cabo este viernes 26 a las 7 de la noche, sábado 27 y domingo 28 de enero a las 5 de la tarde. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Teatro Rajatabla, ubicado al lado del Teatro Teresa Carreño. Regionales. El Estado portugués ya inició los preparativos de la tradicional fiesta Carnes Tolenda para dar vida a la mascarada, espectáculo turístico de calle con el cual las comunidades organizadas engalanan año tras año ese sector de Guanare, con creativas y coloridas fantasías alusivas al acervo cultural del pueblo venezolano. 12:15. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, en los controles, hoy nos acompañó Emmanuel Hitler. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Las 12:17. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. que le dan. Como tal.

12:39. Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos la ciudad. Protagonistas de nuestro carnaval. Inicios, el traje de fantasía consistía solo en lucir hermosa y discretamente una pequeña falda, mientras que en la actualidad su evolución llega a engalanar la figura femenina con adornos, plumas, telas y lentejuelas que se confeccionan incluso hasta de materiales reciclables, con colores llamativos, brillantes, bajo la inspiración de personajes míticos, de la naturaleza y otras figuras diversas que transforman la realidad para emanar recuerdos, historias o sueños, aspectos que hacen volar la imaginación. Cuenta Lulú Basanta, una de las más relevantes cultoras de los carnavales del Callao, que Isidora, su maestra y amiga, desde pequeña cantaba el calipso junto a su mamá bajo la luz de la luna en el patio de su casa, ambas acompañadas por el ritmo de un tambor bumba, porque en ese entonces las mujeres no participaban directamente en estas manifestaciones carnestolendas. Con el pasar de los años, ya adulta, Isidora organiza en los carnavales del Callao la primera comparsa con participación activa de la mujer. Luego, a finales de los años 50, es cuando agrega la presencia de la fantasía, exaltando su belleza y esplendor, ya que anteriormente era el hombre que asumía este papel en un disfraz de mujer. Ver estos trajes exóticos es un verdadero espectáculo que se convierte en uno de los principales atractivos de las fiestas de carnaval, celebradas en todo el territorio nacional, especialmente en el Callao, Carúpano, Maturín y otras zonas del oriente y suroriente del país. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Nos crecemos ante los retos. Hacemos lo cotidiano extraordinario. Comparte junto a la familia de Alba Ciudad con discapacidad y todo. Descubre cómo en la vida todo es posible. Conducido por Julia Salcedo. Todos los martes a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el centro en la calle, el metro cruzando el dial. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Para el campo yo me voy y me regreso. que yo pago para ver si el aguardiente puede matar a mi guayabo. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Thank you. notas de un delirio, te la pagaban con ron. Cuando vivo no valías, de bellas artes ni hablar. Hoy llevan de castillete cuadros para el gran salón. Te codeas con el Greco, con Picasso y con Renoir. Reverón y Tirite, Reverón y Muñeque. Se quedó Juan Aragón, ya no sigue de modelo. Reverón y Tirite, Reverón y Muñeque. Reverón pinta de pueblo con pinceladas de sueños. ¿Hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar. Y en tus ojos se encontraron tus muñecas vestidas con orfiesta de San Juan. Reverón, titirite, reverón. Minutos. El respeto se refiere a la acción de respetar. Es tener aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Mantener un buen vocabulario y comportamiento es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con respeto, todo es mejor. Somos la ciudad. Alfonso Huerta Bracho, reconocido cultor e investigador zuliano, decía que la gaita nació el 4 de diciembre de 1872 en lo que hoy se conoce como la región de Bocures, al sur del lago de Maracaibo. Así lo rezan aquellos manuscritos que había encontrado en un viejo baúl de sus antepasados, donde se cuenta que el negro Simón Chaurio, uno de los esclavizados en la finca Santa María, al recibir una fuerte reprimenda, exclamó: esto no puede ser, ¿cómo nos trata los amos? Y su hermana, que se encontraba detrás, completó: ¿y si se lo reclamamos, nos hacen más padecer? No pasaron unos segundos cuando sus voces gritaron en unísono: esto no puede ser. Lo que se convirtió en un coro con el que Simón se le ocurrió transmitir en versos la protesta que los hacendados debían escuchar. Es cuando encomiendan a Francisco, uno de los esclavizados que sabía leer y escribir, a que persuadiera a tales amos a cantarles en festividades navideñas, lo que en realidad sería una protesta. Transmitida la encomienda, se convino el 12 de diciembre, evitando coincidir con las fiestas del 24. Aquel día del año 1782, en horas de la noche, mientras los hacendados se sentaban en sillas de lujo, dejando el piso a los esclavizados, comenzó la gaita. Y Simón, al ver que traían a su madre en un derroído catre, lanzó el primer verso. Lágrima me da dolor, de vernos interesar. Como cabo un duro catre por razón de este color. Continuó el segundo coro y uno a uno fueron añadiendo versos. Me arrancaron al nacer de los brazos de mi madre y mataron a mi padre por quererme defender. No porque seamos negros, nos traten como animales, viviendo en los corrales como si fuéramos ogros. Francisco, escuchando a sus compañeros, no aguantó la tentación y señalando al cielo cantó. El sol de la libertad ya muy pronto va a nacer, por nombre le han de poner Simón de la Trinidad, y es quien nos va a liberar, se los digo desde ya, y una negra es quien será la que lo va a mamantar. En eso su amiga Candelaria, mirándola a los ojos, completó. Y otro negro extenderá la mano a ese gran señor, le verá tanto valor que en la cárcel lo ayudará. Él pasará muchas penas, pero siempre triunfará, y al negro le quitará de las piernas las cadenas. Los españoles, sin soportar la verdad que clamaban aquellas voces, reaccionaron con azotes contra todos los esclavizados, y al día siguiente, el cuerpo de Candelaria no aguantó, dejando de latir. Es por ello que las celebraciones caiperas comienzan todos los 12 de diciembre y culminan el 2 de febrero en honor y homenaje a la valiente Candelaria que cantó insurgente la primera gaita. Somos identidad. Somos la ciudad. Calle con calle une barrio con barrio. Se junta toda la gente al son revolucionario. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por tu Alba Ciudad 96.3 FM con Orlando Acosta, Néstor Rivero y Albert Reverón. Protagonistas de nuestro carnaval. Callao, pueblo minero del estado Bolívar, suelo de gran historia sociocultural, ritmo, color y alegría, dan vida a su gran fiesta de carnaval, que cada año congrega a miles de venezolanos y extranjeros. La fiebre del oro de numerosas empresas británicas y francesas de sus colonias Trinidad, Guyana y las Antillas, en las comparsas es representada por los mineros, hombres que no paran de bailar, vestidos con pantalón y camisa color caqui, y llevando en sus manos pico, pala, batea o plato, donde se depura la arena de los ríos cercanos para separarla de los granitos de oro. La comunidad minera y sus personajes están llenos de riquezas culturales patrimoniales, entre ellos el calixo, que se canta en lengua patuá, una mezcla de inglés, español y francés, acompañada por los instrumentos de percusión y el emblemático tambor bumbay. Esta es la música que mueve a las comparsas para disfrutar del desfile y sumarnos a bailar con los mineros. Somos la ciudad. La 1:04. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el metro en la calle, el metro cruzando el dial. Somos la alegría, al repunte cultural. El 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. esos ríos, dulcitos como el panal que en el monte está escondido, profundos como los cauces de los impetuosos ríos, que se dan para alegrar lo que nos ha entristecido. Bye.

dos sentidos. Una palma que bate en tus oídos. Un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Ansúe el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera cumplir mi último sueño. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad.